vamos a seguir con el programa de hoy aquí en Enredando las Mañanas en este jueves 12 de junio. Nos vamos a ir a una comunicación telefónica. Estamos con Sebastián Scarano, él es delegado de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo. Ellos mañana van a estar presentando una denuncia sobre violencia laboral justamente en el Ministerio de Trabajo de Nación y han presentado un informe sobre la situación que atraviesan los trabajadores en el ministerio. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Sí, te comento que esto en realidad surge de un conflicto que ya tiene larga data, de más de un año, en la cual 40 profesionales del sistema, que somos los que conformamos la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Trabajo, venimos planteando nuestros reclamos porque, bueno, se nos han rebajado las funciones, se han desarmado los equipos de trabajo, se nos ha mudado compulsivamente y todo esto para beneficiar a consultoras privadas, ¿no?, en un proceso de tercerización. Y lo que estamos diciendo, además, que en este último año, con medidas de prácticas sistemáticas de violencia laboral, que ha provocado que hoy en día ya 10 compañeros no estén trabajando más en el sector, que hayan renunciado, que hayan pedido traslados. O sea, es un tema bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del Ministerio de Trabajo donde ocurren estas cosas. Bien. ¿Estamos hablando de un sector en particular dentro del Ministerio? Sí, así es. Es la Dirección de Desarrollo, que forma parte de la Dirección General de Sistemas. Como te decía, son 40 profesionales, ingenieros en sistemas, licenciados en informática, que estamos llevando adelante este reclamo. Y lo que estamos haciendo, tuvimos ya una reunión con el ministro en la que le dijo que a él le preocupaba mucho el tema de violencia laboral. Bueno, nosotros lo que hicimos, junto con el Departamento de Salud Laboral de la CTA, hicimos un relevamiento exhaustivo con todos los compañeros que estamos sufriendo esto. Y mañana, a las 13 horas, en la puerta del Ministerio, acá en la LEM 650, vamos a hacer una conferencia de prensa y presentar este informe donde figura con nombre y apellido todas las prácticas que vienen ejerciendo contra los trabajadores, los efectos que tiene esto sobre la salud de los trabajadores, los compañeros de trabajo que por no aguantar la presión ya renunciaron o pidieron el traslado a otros organismos. Bueno, todo esto se lo vamos a entregar en mano al Ministerio para que se le ponga un freno de inmediato a esta situación. Bien. Ingeniero, ¿usted nos podría comentar alguna de las, además de lo que nos cuenta de, por ejemplo, el traslado o la renuncia que han tenido que hacer algunos compañeros, el pedido de traslado, algunos otros datos que ustedes han podido relevar de este informe y cuál es la implicancia que tiene directamente el ministro de Trabajo, las responsabilidades que tienen en que esto ocurra allí dentro? Sí. En el informe está muy detallado. La violencia laboral consiste en una serie de prácticas sistemáticas que lo que van a pintar la dignidad del trabajador es ir destruyéndolo psicológicamente. Son hechos que tomados de manera aislada no parecerían graves, pero que sostenidos en el tiempo de una manera recurrente terminan quebrando la voluntad del trabajador y haciendo que éste renuncie. O sea, el objetivo de la violencia laboral es que el trabajador renuncie por propia voluntad. Y nosotros acá, después de un año, lo estamos viendo y tenemos las pruebas más contundentes que de 36 compañeros que firmamos una carta abierta diciendo que estábamos sufriendo violencia laboral, en el último año ya hay 10 de ellos que no están trabajando más en el sector. Uh-huh. Lamentablemente es la comprobación más contundente y dolorosa, porque son compañeros que, bueno, que ya no están más trabajando para el ministerio. La consecuencia que tiene esto, nosotros decimos que es no solo esto afecta a este conjunto de profesionales, sino que nosotros somos los que a lo largo de estos años hicimos todos los sistemas que hoy se están usando en el ministerio. Y son sistemas críticos que son utilizados para llevar adelante políticas públicas. Estamos hablando de los sistemas que tienen la información de todos los beneficiarios de planes sociales y de programas de capacitación, los sistemas que utilizan los inspectores para relevar el trabajo no registrado, el trabajo en negro en todo el país, los sistemas que tienen la información sobre la negociación colectiva, la información que se usa para las discusiones paritarias entre los sindicatos y los empleadores. Toda esta es información sensible que hoy se está poniendo en manos de consultoras privadas, o sea, se está poniendo en manos de terceros. Uh-huh. Cuando se contaba con un equipo de profesionales pagado por el ministerio, o sea que ya estábamos financiados y que hemos demostrado compromiso y conocimiento de lo que hace el ministerio. Bien, allí una cuestión que nos surge para reflexionar, ¿no? En el marco de lo que es alguno de los lineamientos del proyecto Nacional y Popular, hablando de las críticas hacia el modelo de privatizaciones que se llevó adelante en los 90, claramente aquí hay un encubrimiento de una privatización de un trabajo que antes lo ejercían trabajadores estatales y que hoy están en manos de privados, como nos contabas. Mira, en absoluto. Nosotros estamos denunciando que la directora del área, la ingeniera Mónica Alcíbar, está llevando adelante lo que acá bautizamos como un rebrote menemista. Le pusimos ese rótulo porque justamente decimos que, habiendo un conjunto de profesionales que puede llevar adelante esto, están contratando consultoras por cifras millonarias. Te lo pongo con nombre y apellido: consultora GLD Consultores, en el 2011, $1.5 millones para contratar 60.000 horas de desarrollo. En el 2013, nueva licitación pública que vuelve a ganar la misma consultora, esta vez por 120.000 horas a un valor de $3.200.000. Cuando hay un equipo profesional que hace específicamente ese trabajo. Uh-huh. Para que sea más escandaloso todavía, Rubén Martínez, que es una persona que trabajó durante 15 años para esta consultora, un día salta al otro lado del mostrador, lo toman para laburar, para trabajar en el Ministerio de Trabajo, le ponen a los 40 profesionales a su cargo y además lo ponen a controlar a su antiguo empleador. Y, o sea, esto es un escándalo que también estamos denunciando, como alguien pega el salto después de participar en la licitación, entra a trabajar al Ministerio y todos los trabajadores lo tenemos que tener de jefe. Y al mismo tiempo esta persona va a controlar a la empresa que hizo contratos millonarios con el Ministerio. Por eso, para nosotros, por supuesto, es un escándalo y decimos que esto es también una medida neoliberal, típico corte neoliberal, ¿sí? Y le estamos diciendo al ministro que termine con esto, que respete los derechos de los trabajadores que sacaron adelante la dirección del sistema. Bien. Sebastián, recordanos entonces la actividad, el horario y el lugar que van a realizar mañana ustedes, reclamando y poniendo en conocimiento público este informe que han elaborado. Sí, mañana a las 13 horas en ALEM 650, esta es la puerta del ministerio, van a venir compañeros del Departamento de Salud Laboral de la CTA, vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a publicar el informe va a estar disponible es un sitio que hicimos nosotros, una infografía interactiva mostrando todo el trabajo de los últimos 15 años, que es construyendotrabajo.org. Ahí ustedes pueden ver todo el trabajo de estos últimos años y lo vamos a publicar en construyendotrabajo.org/violencia-laboral. Ahí va a estar el informe completo, ya ahora hay una versión preliminar. Mañana lo vamos a firmar con todos los compañeros del Departamento de Salud Laboral y lo vamos a presentar por mesa de entrada dirigido al ministro y a la Oficina de Violencia Laboral que funciona precisamente en este ministerio. Bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y bueno, cualquier novedad vamos a seguir en contacto para seguir profundizando este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, ahí dialogamos entonces con el ingeniero Sebastián Sacarno, él es delegado de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Han realizado junto a el Departamento de Salud Laboral de la CTA un informe y relevamiento donde dan muestra de distintas situaciones de violencia laboral dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, sobre todo en la Dirección de Desarrollo, que depende de la Dirección de Sistemas del Ministerio, y mañana van a realizar una presentación pública y ante el ministro de Trabajo de este informe que han podido elaborar. Adelanto, el día...